Hola, ¿usted se ha comunicado con el consultorio de la doctora de la licenciada Sokolowicz? En este momento no podemos atenderlo. Hola chicas, ¿cómo están? Ay, no saben, tengo algo importantísimo para contarle. Grace, vos tenías razón. ¡Persiavale, persiavale, persiavale! 25. Sí, ya sé, pero ¿de qué me hablas específicamente? Lorenita, ¿se acuerdan? Sí. Es lesbiana. ¡Pobrecita! La atendieron tan mal que le agarró asco a los hombres. ¡Ay, Mabel! ¡Sos un animal! ¡Qué bueno que se dio cuenta! Era notorio. ¿Cómo está ella ahora? Fantástica, parece otra persona. ¿Y con quién puede salir esa? Ay, no sé, me dijo que yo la conocía, pero 31. Que no me podía decir. Paren, alguno de ustedes no estará saliendo con Lorena, ¿no? Irene, ¿te parece que a nuestra edad, con matrimonios y hijos, estamos para meternos en una relación con una nena de 30 años? Por favor. Ay, tienen razón. No digas pavada, mirá. Tienen razón, chicas. Todavía no logro descubrir quién es. Bueno, después vino una pareja, un mago y la señora. Ay, no sabía que hacías terapias de pareja. Yo tampoco, pero es fácil, fácil. No hay nada que me parezca más idiota que un mago. Es verdad, este pobre es un tarado. Te habla como si fueras un nene. Saca cosas de tus orejas todo el tiempo, insoportable. Ay, pobrecita la mujer. Sí, totalmente. Por eso vinieron, pero me desesperaron y los eché. Encantado, bingo. Ay. ¿Qué necesitaremos para ganar acá? ¡Un milagro! No sé, pero por ahora me voy a comprar más cartones y algo para tomar. ¡Moza! Tráeme 3 cartones y 2 whiskies. ¿Ustedes qué van a pedir? Yo solo 2 cartones. Yo un cartón y un whisky porque estuve... ¡Persiavale, persiavale, persiavale! Bueno, hablando de milagros, hoy volvió el cura, el catequista. ¿Y va a dejar los hábitos? No creo. Igual me parece medio chanta, ¿eh? Con la excusa de ser cura no trabaja, pero creo que lo demás mucho no le importa. Perfecto. Entonces decile que me llame aunque no deje los hábitos. Me encantan 5. Los tipos vestidos de negro. Ay, a mí también. Bueno, y el último paciente que vino... Mabel, ¿te vas a tomar ese whisky? No, no, tómatelo. Ay, gracias. Argentina. El último paciente que vino era José Sócrates. ¡Qué lindo nombre! ¿Cuál es? El taxista, que era filósofo y ahora se postuló para manejar el sindicato de taxis. Si hay algo que me deprime más que un taxista, es un sindicalista. Pero Mabel, es un tipo que lucha por los derechos de los trabajadores. Eso es verdad. Mira, él propone cosas buenas. El otro día hubo un discurso y dijo cosas como... Propongo jornadas laborales de 8 horas y no trabajar los domingos. ¡Encantado, bingo! ¡No, no, no, no! ¡Yo dije domingo, no bingo! ¡No tengo bingo! Ay, chicas, ustedes sigan jugando, yo me voy porque el whisky me cayó mal y me parece que el tipo del bingo tiene algo contra mí. Cuando un espejo en la riviera, su perfume casino la alejó de Portofino. Abandonada, vive un martini y su mirada se va en un yate hacia el turquesa Argel, al horizonte aquel. Su pareo se vuela y el aliento del mar la desespera, sorprenderá que todo haya cambiado. Si tenemos mucho problema, uy, uy, me parece que el whisky nacional se me subió a la cabeza, ¿eh? Por suerte tengo el consultorio para dormir cada vez que me paso. Uy, el dolor de cabeza que voy a tener mañana. ¿Dónde están mis llaves? Acá está. ¿Cuál será la puerta? Ahí está, ahí está. Al fin el consultorio. Me saco los zapatos y me voy a acostar ya. ¿Qué es eso? Ladrones, ladrones. No me van a sacar nada. ¿Dónde dejé el paraguas?